Siempre importan tus sueños, sean grandes o pequeños. Tú puedes llegar al cielo si conoces, el secreto. Si te lo cuento, te costará creerlo, te costará, pero es cierto. Paso a paso, día a día, paso a paso, día a día, paso a paso. Muy constante en tu vida, paso a paso, día a día, la constancia nunca olvida, paso a paso, día a día, muy constante en tu vida. Que te lleve a tus sueños, sin que nada te detenga, entregando tus deseos al universo. Es sencillo, tan sencillo, pero es tan cierto, que tocarás el cielo. Abre tus alas, levanta el vuelo. Paso a paso, día a día, paso a paso, día a día, muy constante en tu vida. Paso a paso, día a día, la constancia nunca olvida. Paso a paso, día a día, muy constante en tu vida. Paso a paso, día a día, la constancia nunca olvida. Paso a paso, día a día, la constancia nunca olvida. Las 7 en punto. Más de una hora que salimos de la ciudad y sigo viendo basura tirada por todas partes. Es horrible. La elevada generación de residuos sólidos y su manejo inadecuado ocasionan problemas de salud, una desagradable imagen en los campos y ciudades, así como la contaminación del suelo, el agua y el aire. Participemos en la solución del problema. Pon en práctica las tres R's: reduce, reutiliza y recicla. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Son las 7 con un minuto. Te encontrarás, comparte ese arte de amar a los demás. Si uno un segundo abre su corazón, el alma del mundo escribe la canción. Son las 7 y 4 minutos. La curiosa vida de Marcy y Lisa, escrito por Cianya Esmeralda Gómez Galván. Hace varios años, en una ciudad muy pequeña, vivió una familia de tan solo 4 integrantes. El padre, llamado Simón, la madre, llamada Margaret, la hermosa Marcy y la carismática, muy hermosa, aventurera, valiente, traviesa, loca y por supuesto alegre, su nombre era Lisa. Ella tenía una pequeña mochila verde. Su atuendo era un hermoso vestido azul rey que le había hecho su mamá. Cierto día, Lisa soñó que sus padres le regalaban un dinosaurio de color verde azulado, porque al día siguiente ella cumplía años. ¡Su sueño se hizo realidad! Ella salió de aventura con su dinosaurio y su loco gato esponjoso. Pero ella no se dio cuenta de que su padre estaba enfermo. Lisa regresó de aquella aventura 5 días después. Su padre se puso más enfermo. Pero aún así, salió de aventura para buscar algo que su madre, Margaret, le pidió con urgencia. Era una planta, la cual sería la cura para su padre Simón. Pero esa planta no fue tan mágica como suponían. Pasaron 3 días y lamentablemente su padre falleció. Transcurrieron así 5 años. Cuando Lisa cumplió 13, su madre le obsequió un libro de anécdotas que su padre redactó. Lisa y Marcy descubrieron muchos secretos de la naturaleza. Una tarde de verano, con los rayos del sol bronceándolas, de repente sintieron un viento caliente y Marcy desapareció. Lisa estaba asustada. Desesperada por no encontrar a su hermana, tomó un extraño camino a un reino llamado la Tierra de O, donde había un extraño castillo construido de dulces. Resultó que Marcy se había aventurado en aquel bosque para visitar a una vieja amiga, quien era una joven hermosa con un extraño color de cabello, rosa, con un vestido largo y gumiento que olía a chicle de fresa. Lisa llevaba consigo a su peculiar dinosaurio y a su hermoso gato esponjoso. Todos estaban ansiosos por encontrar a Marcy. Lisa estaba muy preocupada, pues se suponía que estaban jugando a las escondidillas. Entonces llegó a la casa del árbol con un piso trampa que llevaba directamente al dulce reino. Marcy estaba confundida, preocupada, porque Lisa se espantaría al no encontrarla. Se pusieron a charlar las tres hermosas damas. Luego se despidieron, pues ya se hacía de noche y la madre estaría preocupada por ellas. Llegaron con su madre, desempacaron, se bañaron, comieron y charlaron con su madre de la aventura. Aquella tarde, las dos chicas convencieron a la madre de mudarse a la Tierra de O. La mamá se puso un poco triste, ya que ahí quedarían recuerdos, momentos muy hermosos. Pero era necesario, ya que la nieve comenzaba a cubrir gran parte de la ciudad. Se estaban muriendo familias y ellas no querían que a la suya le pasara lo mismo. Así que una tarde empacaron. Subieron todo al dinosaurio. Tomaron sus cosas más valiosas y llegaron a la Tierra de O. Muy gustosa, la dulce princesa las alojó en una bonita casa de caramelo. Vivieron felices y dulces, infinitamente por siempre. Esta es una producción de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango. 7:09. Son las 7:13. Mientras tanto, en Chiquititlán de los Bajitos... Hola, yo me llamo José Martín. Dinos qué es Pisca. Pisca, primero me llamo Gerardo. Piscar es de que cortan la naranja. Cortan la mazorca. ¿Eso es piscar? Explícalo bien. Es la mazorca donde la cortan y unas hojas, si sirven, las usan para tamales. Y si no sirven, ¿qué hacen con ellas? Es el moshkle le dan a la vaca. Ah, se llama moshkle. ¿Y qué significa moshkle? No sé. ¿Y piscan todos los días? Hasta cuando se termina la mazorca. ¿Cuándo se termina la mazorca? No sabemos. Aquí estamos con otro niño que es piscar. Yo me llamo José Andrés Elotzmacla. A una mazorca se le quita la hoja y la que sirve la hacen para tamales y la que no les dan a los animales. ¿Y cada cuándo hacen eso? Cada año. ¿Cómo qué fecha? Como en octubre de... O de... 28 de octubre. De, no, de... Como de septiembre para adelante. ¿Hasta cuándo? Como en enero. ¿En enero terminan de piscar? ¿Y es pesado? No mucho, porque ahí, bueno, se sientan uno cuando piscan uno. ¿Te gusta piscar? Sí. Sí, ¿y lo hacen todos en la comunidad? Los que tienen milpa. Y los que no. Ahora le voy a preguntar a la niña si va a piscar. ¿Tú piscas? A veces cuando me llevan. ¿Quién te lleva? Mi mamá. A veces cuando salgo de la escuela o a veces no. ¿Te gusta? Poco, porque hay muchos moscos y me pican. Muchas gracias. Ahora ya sabremos qué es piscar. Les mando un saludo desde Coyapalán a Chiquititlán de los Bajitos. Adiós, gracias. Las 7 y 16 minutos. Come on.

Las selvas secas recorren las costas y las montañas del lado del Pacífico y también entran por la cuenca del río Balsas hasta el centro del país. Aunque es algo chaparrita, muchas especies de plantas y animales solamente viven en esta selva y son muy distintas las que salen de noche a las que vemos en el día. Más que tú.